El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tus manos y dile, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. En este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mi Espíritu. toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. Aleluya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dulce Espíritu, tú puedes venir sobre el desorden, sobre el vacío, sobre las tinieblas, sobre el abismo. Sálvanos, ordénanos, llena, produce tu luz. De nosotros, haz una iglesia gloriosa y vencedora de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Sé lleno del Espíritu. Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida. Sus corrientes están aquí, deseando inundarte. Puedo sentir los aleteos del Espíritu poseyéndote si tú lo permites. Si tú quitas la expectación, la curiosidad, si tú quitas aún el deseo, sé lleno, sé llena. Levanta tus dos manos. Por favor, levanta tus dos manos. Sopla, Espíritu de Dios.